Hola, buenos días. ¿Cómo están, primos, primas, tías y tíos? Bueno, paso a contarles una noticia que está acá en La Madrid y recién nos acaba de comunicar bomberos. Hay una alerta meteorológica por fuertes vientos y aparentemente estos vientos van a ser tan intensos por la ola de calor que estamos sufriendo y se acerca un frente frío, que acá están dando la alerta que entre las 3 y las 5 de la tarde puede haber un tornado, mayormente es para la zona de Olavarría. Pero bueno, acá también están en la alerta con Moderó, Laprida, Tandil, Azul y Juárez. Esa sería la zona abarcativa. Bueno, lo quería compartir acá en el grupo para que los de Olavarría por lo menos se vayan preparando por si las dudas. Este servicio meteorológico ya largó una alerta por muy fuertes vientos del lado del sur y hay una alerta meteorológica grande por este principio tornado que supuestamente ahí, supuestamente haría foco entre Olavarría y Azul. Bueno, así que a tener cuidado y a cuidarse, por favor.